a tu lado, la vida me sienta mejor. Cada día que pasas diferente, un segundo a tu lado es un regalo. Eres mi mundo, lo que ocurre a mi alrededor. A tu lado, la vida me sabe mejor. El tiempo corre, pero a mí poco me importa. Hoy la brújula vuelve a marcar el norte. Me siento bien y no necesito nada. A tu lado, yo me quedaré sentado. A tu lado, sin soltarme de la mano. A tu lado, sobreviviré. A tu lado, para siempre a tu lado. Me siento en el cielo. Soy un niño que no para de reír. Lo mejor que en la vida me ha pasado. A tu lado, sea el bueno, sea el malo. He encontrado a una mujer, un amante, una amiga. Tú me das sin pedirme nada a cambio. Tú me das lo que nadie me ha dado.